los trovadores son como patines de colores sobre el oro más silento que hay en la cámara de los lores. En Cuba los trovadores son como sátiros de tractores que bailan una mazurca sobre la cena de los rectores. En Cuba los trovadores a veces parece, a veces no es, se paran sobre el abismo de sus canciones. Por eso yo te aconsejo que no te pares donde se paran los trovadores. En Cuba los trovadores son como banda los profesores que se salen del programa y sacan de quicio a los directores. En Cuba los trovadores son como noticieros cantores que tienen mucho más filo que la cuchilla de los censores. Cuba los trovadores a veces reman, a veces riman, a veces son lacerantes y te lastiman. Por eso yo te aconsejo que nunca vayas donde te invitan los trovadores. Y cuentan que pasan horas de vigilia echando pulseadas con los del por sus profecías que se desdibujan cada amanecer. Y cuentan que gritan palabras oese y tañen la viola con tal frenesí que todo termina en un gran aquelarre donde hace 100 años me hicieron a mí. En Cuba los trovadores son cavernícolas senadores que no piden la palabra y siempre se burlan de sus mayores. En Cuba los trovadores son sometidos a comisiones que silencian sus becuadros, sus sostenidos y sus bemoles. En Cuba los trovadores a la mitad de algún estribillo tienen que cantar un silencio con puntillo. Por eso yo te aconsejo que no te calles si un día se callan los trovadores. Por eso yo te aconsejo que no te calles si un día se callan los trovadores. Por eso yo te aconsejo que no te calles si un día se callan los trovadores. Y cuentan que pasan horas de vigilia echando pulseadas con los del poder o refunfuñando por sus profecías que se desdibujan cada amanecer. Y cuentan que gritan palabras soeces y tañen la viola con tal frenesí que todo termina en un gran aquelarre donde hace 100 años me hicieron a mí.